¿Quién te hizo tan bella? ¿Quién dibujó en tu rostro las estrellas? ¿Quién puso ahí esa luz que tu labio destella? ¿Cómo es que con tu risa mi herida sella? Oh, na, na, na. Y ando loco, loco. Tu respiro y me desenfoco. Voy perdiéndome poco a poco. Todo de ti me tiene loco. Oh, na, na. La felicidad se parece a ti. Estoy mal del coco por ti, na, na. Yeah. Que tú me tienes mal, de eso no existe duda. Navegué por el mar y como tú no encontré una. Fui pronto al hospital a ver si de esto había una cura. Hacia un lugar lejano todos mis sentidos mudas. Te estoy esperando. Tú eres el café de mi taza. Y hace tiempo que te estoy buscando. ¿Qué tal si te mudas a casa? Tengo una finca llena de colores para darte. Millones de rosas para regalarte. Con claveles y girasoles. También pajaritos cantores. Somos una historia de amor infinito. Y no quiero que acaben las páginas. Si amar es un crimen, cometo el delito. Cuando estoy abajo, tú me animas. Siempre estás presente, por siempre en mi mente. No importa que pasen miles de horas. Es que me pongo demente cuando estás ausente. Si llegas aquí, tú nunca te irás. Ando loco, loco. Tu respiro y me desenfoco. Voy perdiéndome poco a poco. Todo de ti me tiene loco. Oh, na, na. La felicidad respira por ti. Estoy medio loco por ti, na. Pierdo el control al mirarte. Tú solucionas mi amargura. Y sigo intentando enamorarte, bella. Quiero poner el mundo a nombre de ella. Oh, na, na, na. Y ando loco, loco. Tu respiro y me desenfoco. Voy perdiéndome poco a poco. Todo de ti me tiene loco. Oh, na, na. La felicidad se parece a ti. Estoy medio loco por ti, na. Yeah.